this shit crazy. Gorilla made me do my dance. Estoy haciendo dinero como si fuera un deporte. Cinco mamis diferentes por cada sello en mi pasaporte. Ya no soy un menor, todo cambió, mira mi porte. Me siento cabrón, vivo mejor porque ahora estoy facturando como si estuviera traficando. Me tiran, me quieren ver muerto y yo estoy ganando. Manito, mi música es la que la calle está controlando. Esto ya es otro nivel, todo el día estoy celebrando. En una mano una botella, en la otra el plon. Salimos del callejón, gracias a Dios por la bendición. Soy la película real, ellos ficción. Quieren vivir como yo, gastar como yo, follar como yo. Yeah. Tengo la calle prendida desde que salí. Todos mis haters quieren ser like me. Ni los miro, yo estoy en mi peak. Nada más que hablar, los tiempos cambiaron. Ya no fumo de G, ahora fumo de Ali. Pretty, no hablo de esa con que escribí. Por lo beta que me están haciendo a mí. Yo nario cada día más allí. Ey, esto no me lo enseñaron. La calle me enseñó lo bueno, pero también tuve que vivir lo malo. Par de panas que mataron, desde menor escuchando los disparos. Ahora tuyo la presidencial, toda la roncha que pasé no fue en vano. Ahora lo mío se está escuchando de España, USA. Pero nunca falta el que lo mucho es everyday. Tú quieres mi vida, de aquí se te nota en la face. Go con los originales, yo no camino con fake. Facturando como si estuviera traficando. Me tiran, me quieren ver muerto y yo estoy ganando. Manito, mi música es la que la calle está controlando. Esto ya es otro nivel, todo el día estoy celebrando. En una mano una botella, en la otra el blon. Salimos del callejón, gracias a Dios por la bendición. Soy la película real, ellos ficción. Quieren vivir como yo, gastar como yo, follar como yo. Solo for real, no fake, solo que caminan conmigo. Siempre ando con los originales, no con los sapos que caminan contigo. Es que mucha moneda cuando da la espalda seguro se voltean. Ya sea por mujeres, ya sea por dinero, no confío en quien sea. Amigos, venimos de la calle, salimos del candelabro. Por si no entiendes lo que te hablo, par de veces vimos de cerca al diablo. Camino con Dios de la mano, soy el niño bendito del vecindario. Me busco más de lo necesario, hasta que sea multimillonario. Ya me cansé de lo mínimo, no quiero solo una culona, quiero dos. En el party botello es un periñón, bateo y la boto a los baribón. Ey, viviendo como los capos, mentalidad de ganador. Me siento cabrón, vivo mejor porque ahora estoy facturando como si estuviera traficando. Me tiran, me quieren ver muerto y yo estoy ganando. Manito, mi música es la que la calle está controlando. Esto ya es otro nivel, todo el día estoy celebrando. En una mano una botella, en la otra el plon. Salimos del callejón, gracias a Dios por la bendición. Soy la película real, ellos ficción. Quieren vivir como yo, gastar como yo, follar como yo.